En cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad. Un grupo de artistas. Una organización, un colectivo. Rompe el molde y hace cultura. Desde la radio, desde la murga, desde el teatro. Con el ballet folclórico. Con la banda de rock. Todos los días, miles y miles de experiencias hacen que la cultura viva en cada comunidad. Acá estamos. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en esta quinta emisión del programa que semana a semana recorre experiencias, artistas, movidas, fiestas de la cultura viva comunitaria en todo el país. Este programa que hacemos junto a distintos compañeros, compañeras y iniciativas del colectivo Pueblo Hace Cultura, producido, emitido desde FM La Posta 96.5 aquí en Cuartel Quinto Moreno, para todo el país a través de la red www.farco.org.ar, la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y distintas emisoras que semana a semana se van sumando a la transmisión. Me acompaña en la producción y operación técnica Pablo Carballo. También agradecemos a Esteban Ramos desde La Plata por sus informes, sus entrevistas, y a Sergio Di Mario con el apoyo con noticias, novedades desde la web. Ahí él con su residencia entre 9 de julio y la ciudad de Buenos Aires. Es un programa muy, muy cargado con lo que dejó el evento en Chepibe, en Lomas de Zamora, en Villa Fiorito particularmente, donde el colectivo Pueblo Hace Cultura realizó su actividad, pero también con novedades vinculadas al Instituto de la Música, a lo que sucedió el 9 de julio con los cruzavías y al trabajo y al crecimiento de las productoras audiovisuales comunitarias en el marco de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero para no retrasarnos, empezamos a saludar a quienes nos escuchan, nos retransmiten en distintos puntos del país. Nos vamos a la ciudad de La Plata, en Radio Estación Sur, el 91.7. Y saludos a Radio Futura, que se suma a partir de esta semana en el 90.5, también en la ciudad de La Plata. FM Pacha, 97.3, Villa Fiorito, Lomas de Zamora, en Buenos Aires. Nos vamos a Córdoba, en el 95.1 de Colonia Carolla, Córdoba. Allí los compañeros de La Ronda, Radio La Ronda, nos retransmiten. Del mismo modo que Radio Sur, 90.1 de Córdoba. Vamos hacia el sur del país, hacia Río Gallegos, en Santa Cruz, FM Educativa, en el 92.3. Y del sur nos vamos al norte, a La Voz del Cerro, 92.1 de San Salvador de Jujuy, para pasar por Ciudad Oculta, en la Ciudad de Buenos Aires, La Milagrosa, 100.9. Y seguimos nuestro recorrido por distintos puntos del país hacia Necochea FM, la radio 93.5. Y de Necochea nos vamos de Atlántico a los Andes, donde allí la Mosquitera, 88.1, desde Bermejo, Guaymallén, Mendoza. Y finalmente FM La Bocona, 93.1, en Anillaco, departamento de Castro Barros, en La Rioja también. Y agradecemos al portal La Olla, en la ciudad de Buenos Aires, pero obviamente por la web www.laolla.tv, que también sube y retransmite el programa. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro sitio www.pueblohacecultura.org.ar. También en nuestro Facebook nos buscan como Pueblo Hace Cultura, y si no, por correo electrónico como info@pueblohacecultura.org.ar. Así que ahora nos separamos y comenzamos ya con Acá Estamos, edición número 5. Acá estamos. Con el graffiti hacemos cultura. Como todas las semanas vamos recorriendo distintos barrios, zonas, lugares, experiencias. Y hoy volvemos a la ciudad de La Plata, en las afueras de la capital de la provincia de Buenos Aires, en Melchor Romero, donde está la estación cultural Melchor Romero, un proyecto nuevo con jóvenes que trabajan desde el arte, desde los talleres, desde la formación y también desde las fiestas y el uso de los espacios públicos. Nota producida por Esteban Ramos. Vamos ahora con el primer tramo de la entrevista. Acá estamos, recorriendo las organizaciones y grupos culturales comunitarios. Bueno, la Estación Cultural de Romero nació el año pasado, más o menos en julio del año pasado. En agosto empezamos las actividades. Es un proyecto de desarrollo cultural comunitario, más o menos le pusimos Estación Cultural de Romero, proyecto de desarrollo cultural comunitario. Lo que proponemos son talleres gratuitos en diferentes instituciones del barrio de diferentes actividades. Tenemos guitarra, tenemos percusión, tenemos folclore, tenemos expresión corporal, comunicación y música, reciclaje. Estamos a Melchor Romero, es una zona periférica de la ciudad de La Plata, donde se conjuga el campo con una zona ya urbanizada, pequeña, y tenemos gente de diferentes comunidades latinoamericanas y de diferentes lugares de la Argentina. Eso da una riqueza, una diversidad alucinante. Entonces, para aprovechar esa riqueza y esa diversidad, dijimos, y ante la falta de un espacio físico por sobre todas las cosas, dijimos, vamos a ubicar un taller en el club. Y ahí vamos a tener determinado público, porque es el determinado público que rutinariamente sí. frecuenta el club. Que son los chicos que juegan al fútbol, las chicas que hacen patín. Es cierto, digamos, espectro de la clase media de Romero. Pero después tenemos un taller en el centro comunal. Y ahí tenemos determinado aspecto de la sociedad, que son los que laburan en cooperativas y todo eso. De a poco fuimos entendiendo más o menos cómo, el mapita, digamos, del pueblo, cómo es, y ahí fuimos ubicando los tallercitos más o menos como nos pareció. Y hoy estamos trabajando más o menos con 150 chicos en total entre todos los talleres. Acá estamos con la música independiente. Como anunciaba el separador, es el momento de la música independiente. Hoy escuchamos al Sainete Cósmico, una banda conformada a comienzos del año 2010, que comienza a presentarse en vivo en distintos bares, teatros y espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, fundada por el compositor Javier Niz, y que se encarga de las voces y guitarras, pero además un comprometido trabajador social que completa el trío junto a los hermanos Lucián y Damián Ferreira en bajo y batería. La banda, que justamente saca su primer disco, se llama Arriba Pola, ha realizado una presentación que incluye obras de teatro, audiovisual, performance, y justamente de este primer disco, Arriba Pola, escuchamos el track 10, Arriba Pola. Ese es tu sueño, no hay más piedras que te aten, no hay más nada ya debajo de la alfombra. ¿Cuál fue tu batalla? Tu cuerpo no caerá más, quizás nada escrito esté. ¿Cuál es tu lecho, amigo? ¿Cuál es estrella? Cuando la pena no se quiere ir, hay que cruzar la puerta, hay que cruzar. Fuerte, tu amor te hizo libre, melodías que nunca se rindieron. algo aún más grande te hizo siempre seguir en tu camino. El tiempo ya no importa. La Huella. Para todo el país. Acá estamos, una producción de la cultura viva comunitaria, donde el pueblo hace cultura. Acá estamos con las noticias de la cultura viva comunitaria. Momento de las noticias en Acá Estamos. Diego Boris fue nombrado como titular del Instituto Nacional de la Música. En un acto en Casa Rosada, Diego fue presentado al frente de la entidad, que tiene entre sus objetivos la implementación de circuitos estables de música en vivo, la difusión en los medios de comunicación audiovisual y la formación integral y acompañamiento a los músicos. El instituto se crea a partir del trabajo y la lucha que inició la Unión de Músicos Independientes con una campaña a lo largo y ancho del país, que finalmente terminó con la sanción de la Ley de la Música y el aporte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que de alguna manera establece el monto de financiamiento del instituto. Así que tenemos un fragmento de lo que fue la presentación de Diego Boris en Casa de Gobierno la semana pasada. Creo que si hace unos 30 años atrás hubiésemos pensado alguna de las situaciones que estamos viviendo, hubiésemos pensado que estábamos viviendo un país de ciencia ficción o pensando un país de ciencia ficción. En los años mediados de los 70, cuando la realidad argentina era muy violenta y hubo un grupo de personas que generó un refugio cultural autogestivo que se llamó MIA, con Esther Soto y Dombi, que hace muy poquitito nos dejó, que luego le traspasaron esa experiencia a los Redonditos de Ricota y lograron llevar lo autogestivo independiente a un nivel masivo. Y nadie hubiese pensado que hoy ese tipo de situación se convierta en política de Estado, ¿no? Y nadie hubiese pensado también, ni siquiera creo que el guionista más imaginativo, que íbamos a tener una ley de servicio de comunicación audiovisual que garantizaría y garantiza que el 30% de la música emitida sea de origen nacional y que la mitad de eso, siendo el único país del mundo, sea de producción independiente, donde garantiza la difusión del músico. O sea, del músico cuando es dueño de derecho de comercialización. Nosotros nunca hubiésemos imaginado, como grupo de músicos que nos juntamos y nos organizamos, que hace 7 años atrás, cuando vinimos acá justamente a la Casa Rosada, un poco a quejarnos de un decreto que había salido, que reglamentaba una ley vieja del año 58, que íbamos a ser recibidos tan bien y que Néstor Kirchner nos saludó a cada uno de nosotros pidiéndonos disculpas por ese decreto, demostrando una calidad y una humanidad realmente que para nosotros, que lo conocíamos por los medios de comunicación, no estaba expresada en esos medios de comunicación, y luego nos pasó la pelota para construir colectivamente una ley que hoy, 7 años después, esa ley se esté poniendo en funciones justamente. Hubo varios momentos emocionantes cuando en el Senado se votó por unanimidad la ley y enfrente se hizo un recital donde los músicos de distintas generaciones tocaron apoyando esta ley, y que de músicos que, justamente como contaba antes, venían de la resistencia, de ver al Estado como algo ajeno y a veces hasta como un enemigo del ejercicio de la libertad artística. En esto hubo mucho trabajo, hubo algunos héroes anónimos que uno puede llamar ahí parafraseando a Metrópoli con su canción, hubo una decisión política. Y de Casa de Gobierno nos vamos hacia la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, donde más de 400 productoras audiovisuales comunitarias y sin fin de lucro tuvieron su encuentro nacional convocadas por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue una jornada que era la continuación de una serie de encuentros regionales donde se viene elaborando un diagnóstico y propuestas para que se formulen políticas orientadas a este sector que comenzó a crecer muy fuerte con la sanción de la ley en el año 2009. El evento, como decíamos, en la Facultad de Arquitectura tuvo la presencia de distintas figuras, militantes y productores, entre ellos Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también de Augusto Dos Santos, quien fuese ministro de Comunicación durante la presidencia de Lugo en el vecino país de Paraguay. El cierre estuvo a cargo del titular de la AFCA, Martín Sabatella, y durante la jornada se anunció la convocatoria a un nuevo fondo de fomento concursable para producciones audiovisuales y radiofónicas que tendrá un monto de 1,5 millones de pesos. Y este fin de semana tan movido, entre el 11 y 13 de octubre, también tuvo lugar en la Manzana de las Luces la actividad que busca generar el proyecto, la aprobación del proyecto de ley de apoyo a las publicaciones gráficas independientes. En el marco, en el acto de apertura estuvieron presentes tanto el diputado Jorge Rivas como María del Carmen Bianchi y el director de Industrias Culturales Rodolfo Maui. Durante el segundo día de actividades hubo desarrollo de talleres, ferias, proyecciones, para finalmente el domingo culminar con la Asamblea de Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, otro camino de avance en lo que es la democratización de la cultura, la comunicación y en este caso los medios gráficos independientes. Otra muy buena noticia para el centro de la provincia de Buenos Aires: en 9 de julio tuvo por fin lugar la reunión entre el grupo de teatro comunitario Cruzavillas y el grupo Patricios Unidos de Pie, junto a autoridades y funcionarios y legisladores municipales. Estas organizaciones, integrantes del colectivo Pueblo Hace Cultura, han propuesto y avanzaron en la concreción de destinar un monto presupuestario en el justamente para el año que viene, el 2014, que pueda aplicarse a proyectos de cultura viva comunitaria. Alejandra Rostegui, referenta del grupo, conversó con Esteban Ramos y aquí tenemos el audio. Y se pudo concretar ayer, ya el hecho de que se concrete fue realmente muy significativo. Y después, bueno, los resultados fueron muy buenos. En principio, nosotros le proponíamos empezar a pensar juntos, nosotros, hablo de nosotros porque el Teatro Comunitario Cruz Frías y el Teatro Comunitario Patricio Sumido de Pie, que también está en el partido 9 de julio, es un pueblito que está ubicado a 24 kilómetros de acá. Estuvimos juntando, después del Congreso de Cultura Comunitaria en Bolivia, que volvimos muy entusiasmados, empezamos como a juntarnos a poner nuestra experiencia en circulación y poder, bueno, ahí poner, contarle a los funcionarios cuáles son las ideas de acá para adelante y poder compartir con ellos y pensarlas juntos y obtener un poco más de recursos y legitimar de alguna manera toda esta actividad cultural comunitaria que venimos haciendo hace más de 10 años. Por más cultura viva comunitaria en nuestro país, luego de 2 días de trabajo, el anunciado encuentro de trabajo, reflexión, planificación de Pueblo Hace Cultura tuvo lugar en la Fundación Che Pibe de Villa Ferrito el 9 de julio, alrededor de un centenar de artistas, militantes y de distintas organizaciones culturales de puntos del país se dieron cita en la sede de esta interesante fundación allí en el conurbano bonaerense. Hubo varios invitados especiales y de lujo del distintos puntos del continente, particularmente presencia de Lula Martínez, quien fuese concejal en Lima, y también de Brasil, Paraguay, Uruguay, referente de las redes y colectivos nacionales que están trabajando por la plataforma Puente Cultura y Vida Comunitaria. Pablo Carballo, productor, co-conductor del programa, estuvo presente en distintas comisiones y nos elaboró un pequeño informe de las conclusiones del encuentro de Pueblo Hace Cultura. Hace una semana se juntaron 70 referentes y activistas de distintas organizaciones que hacen cultura comunitaria en Argentina y que son parte del colectivo Pueblo Hace Cultura. Se reunieron en la Fundación Che Pibe, en Villa Fiorito, en Lomas de Zamora, y en ese encuentro se reafirmaron algunas de las conclusiones del Congreso de Cultura Viva Comunitaria que se realizó en mayo en Bolivia. Las conclusiones que se reafirmaron en este encuentro son: la necesidad de que se reúna el Consejo Latinoamericano por la Cultura Viva Comunitaria acá en diciembre y que las organizaciones de Argentina vayan planificando un Congreso Nacional para el año 2014 con el tema de la Cultura Viva Comunitaria. Esas son las principales conclusiones del Congreso de Bolivia que se reafirmaron en este encuentro de Che Pibe. Además, se avanzó en un cronograma de trabajo para llegar a distintas ciudades, pueblos y provincias de nuestro país con la difusión del proyecto de ley de apoyo a la cultura comunitaria. Y las organizaciones se comprometieron a fortalecer la relación con los barrios y con las comunidades en las distintas regiones y provincias de nuestro país. Y para agendar el próximo 19 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede del Taller Cultural Casco, la calle Caldas 1320, se realizará el 29º Encuentro Cultural con la presencia de artistas barriales, rock, folclore, fotografía, proyecciones de cortos y muchas más actividades con entrada libre y gratuita, así que quienes anden cerca, quienes tengan ganas, compartimos la invitación. Los compañeros de Casco, el taller cultural ubicado en Caldas 1320. Este sábado 19 de octubre. Escribinos a info@pueblosecultura.org.ar. Volvemos a Melchor Romero en las afueras de la ciudad de La Plata y continuamos con la conversación que tenían los compañeros de la estación cultural Melchor Romero con Esteban Ramos en este momento. Con muchas actividades a nivel comunitario, con muchos talleres, nos van a contar un poquito cómo es esto de usar el espacio público, las redes sociales y cómo construir identidad en un barrio con mucha migración de las provincias de todo el país y de los países limítrofes y cómo se las van arreglando para construir cultura comunitaria allí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Una vez por mes tenemos la Plaza Copada, todos en el Facebook Estación Cultural de Romero, que es una página. Si ponen me gusta, nos ayudan con eso. Y también hay un grupo abierto, Estación Cultural de Romero, que se pueden unir. Ahí podemos compartir cosas, las experiencias que vamos teniendo. Y ahí se pueden enterar de cuándo es la próxima Plaza Copada, que va a ser el tercer domingo de octubre. Va a ser especialmente dedicada a las madres, porque es el Día de la Madre. Entonces, vamos a tener varias mamás artistas presentándose en el escenario y vamos a tener una muestra plástica que va a hablar sobre la muestra habla sobre la maternidad. Lo que nos queda es el galpón de sal. Era un galpón donde se guardaba sal y eso lo queremos recuperar para que sea un espacio abierto a la comunidad, una especie de Zoom para la cultura. A ver, sí, sería una belleza porque tiene unos grandes portales de madera que se abren sobre sus rieles y quedaría como unos escenarios abiertos a todo un gran campo que hay alrededor, que es justo una zona que une dos o tres barrios que son bastante nuevos de Romero. La Margaritas, la gente de acá del centrito de Romero le dice La Villa. A ellos les gusta que le digan barrio las Margaritas, no La Villa. A mí me gusta decirle Las Margaritas, pues está lleno de margaritas. Une todo ese barrio que es gigantesco con lo que sería el barrio de Romero, Melchor Romero histórico, donde están los comercios, la clase media, que son los más reticentes a todo este proceso histórico que llevó a una latinoamericanización del barrio. Cosa que yo festejo todos los días, ¿me entendés? Y bueno, si logramos recuperar ese espacio que en este momento está en manos de algunos concejales que tienen proyectos sobre el lugar, si logramos legitimar una necesidad de recuperar ese espacio en la población, o sea, si no soy yo y cuatro o cinco más los que estamos pidiendo que ese espacio se nos otorgue para trabajar como centro cultural, sino que es un montón de gente que ya está haciendo cultura que necesita de ese espacio para poder funcionar, bueno, yo creo que en ese momento va a ser todo bien facilito, nomás naturalmente bien. Vamos a poder entrar en el espacio y ocuparlo. Mientras bien. Tanto, nos reciben las instituciones del barrio. Señor, dígame por favor si alguna vez durmió usted en el suelo. Señor, dígame por favor si alguna vez tocó usted el cielo. Señor, dígame por favor si alguna vez probó el alquitrán. Señor, dígame por favor si alguna vez salió a fisurar. Son las primeras dos estrofas de El Mono, la tercera pista del Sainete Cósmico en su primer disco Arriba a Pola, esta banda que mezcla distintos ritmos, géneros y artistas como Spinetta, Led Zeppelin, Divididos, Pink Floyd, Jaime Ross, Carlos Gardel y hasta Calle 13. Esta nueva propuesta que nos acercan los compañeros de la Unión de Músicos Independientes. Seguimos ahí, que está de fondo, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, lo dejamos con El Mono de El Sainete Cósmico del disco debut Arriba Pola. Señor, dígame por favor si alguna vez durmió usted en el suelo. Señor, dígame por favor si alguna vez tocó usted el cielo. Señor, dígame por favor si alguna vez probó el alquitrán. Señor, dígame por favor si alguna vez salió a fisurar. Barrio de día, oscuro como la noche. Los ángeles lloran, las ratas salen a pasear en coche. Tiempo y se acerca el final de Acá Estamos, nuestra quinta emisión, agradeciendo a todos quienes han trabajado, se han sumado a la producción de este colectivo encarado, encabezado por distintas organizaciones del pueblo hace cultura en todo el país, producido desde FM La Posta para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Recordamos, quienes quieran enviarnos notas, gacetillas, informaciones, háganlo a info@pueblohacecultura.org.ar. También nuestro Facebook, nos encuentran como Pueblo Hace Cultura. Pueden descargarnos, compartirlos, escucharnos desde el sitio web www.pueblohacecultura.org.ar. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias, saludos a todos. Acá Estamos, una producción de las organizaciones sociales y colectivos culturales de Pueblo Hace Cultura.